Reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos, esto es Voz Universitaria. Este martes en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana fortalece relaciones con universidades de diferentes países. La Vicerrectoría de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán y la Coordinación Regional de Actividades Deportivas de la UV premiaron a los participantes de distintas disciplinas deportivas de la Semana Cultural Deportiva Regional 2019. En la entrevista hablaremos de la Escuela Complutense Latinoamericana. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy martes 18 de junio del 2019, les damos la bienvenida a Voz Universitaria. Nos da mucho gusto saludarles, ya tenemos lista toda la información que vamos a compartir con ustedes, la información que genera nuestra Casa de Estudios. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos, por supuesto, a Soledad Macías, que está en los controles esta tarde, a Brisa Gómez, que está por ahí en la producción, en el guión, a nuestros compañeros, a Eduardo Rodríguez Jarbio, a Alan Vallejo, que también está apoyándonos. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible que esta transmisión salga al aire. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Efectivamente, este martes 18 de junio de 2019, pues un saludo de todo el equipo de producción que conforma Radio Universidad Veracruzana, el equipo que hace posible Voz Universitaria. Les saludamos con muchísimo gusto desde Clavijero número 24, nuestras instalaciones en el centro de esta ciudad de Jalapa. Agradecemos a nuestros amigos, compañeros, compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, ya que buena parte de la información que les brindamos en este espacio, ellos la generan y ustedes las pueden consultar y ampliar en www.v.mx/prensa. Saludamos también a nuestras amigas, compañeras de marketing, quienes nos ayudan con todo el trabajo en las redes sociales. Recuerde que nos puede encontrar en Facebook y en Twitter como Radio UV. Siempre encontrará información que le puede interesar. Visite nuestras redes sociales, Facebook, Twitter como Radio UV. También tenemos métodos de contacto en vía telefónica 817-5115, 817-5117. Nuestras compañeras en recepción estarán esperando sus mensajes y el día de hoy también sus respuestas, igual que en el WhatsApp 2281-040477. También recibimos mensajes de texto. Nos da muchísimo gusto que escriban a estos medios, también que nos llamen vía telefónica. Les recordamos que el número celular solo funciona para mensajes de texto o mensajes vía WhatsApp y desde luego siempre estaremos en contacto con ustedes. Siempre hay muchísima actividad también en este número, como igual también tenemos actividad en nuestro correo electrónico vozuniversitaria@v.mx. A disposición de toda la comunidad universitaria que tenga algo que informar pues a través de nuestra radio del 90.5 de FM. Y el día de hoy, Brenda, vamos a regalar un libro. Efectivamente, estamos regalando esta tarde el libro Nada Cruel, de José Ramón Ruiz Sánchez, y lo vamos a rifar entre las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan, por supuesto, desde dónde nos escuchan y cuál es el nombre de la mascota de la Universidad Veracruzana. Esta tarde se va a ir el libro, ese libro se va a ir sí o sí, y esperemos sus respuestas. Sí, la producción dijo, ya estén de vacaciones, vamos a dar la oportunidad de que se lleven un libro para que puedan leerlo en sus vacaciones. Así es que esta tarde tenemos el libro Nada Cruel, de José Ramón. Lo puedo poner más difícil, si lo deseas, Brenda. El nombre de las dos mascotas de la Universidad Veracruzana. Si la producción lo aprueba, De bien. Acuerdo. Nombre de las dos mascotas. El nombre de las dos mascotas de la Universidad Veracruzana para que participen en la rifa de este libro Nada Cruel. Recuerden que tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas en los números que ya les mencionaba Antulio, el WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Entonces, pues llámenos, escríbanos también. Les agradecemos mucho sus comentarios, sus saludos, sus opiniones, son muy importantes. Además de participar por este libro, les invitamos a que nos escriban y nos digan pues cualquier opinión, cualquier comentario que tengan, se los agradecemos. Y también les recordamos que para quien resulte ganador o ganadora de este libro, tendrán 3 días hábiles para recoger su premio aquí en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24. Y bueno, dicho eso y ya puesta en la mesa el concurso de esta tarde. Que lo hicimos más difícil para todos nuestros radioescuchas. Un poco más difícil. Y bueno, vamos a escuchar qué te parece, Antulio, si vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. When you were young and your heart was an open book. Used to say, live and let live. But if this ever changes. Un día como hoy, pero del 2008, muere la ilustradora estadounidense Tasha Tudor. A lo largo de su vida ilustra alrededor de 100 libros infantiles, entre ellos Mamá Gansa, Amanda y el oso y la princesita. Ella nació el 28 de agosto de 1915. En 2010, el 18 de junio, pero del 2010, muere el poeta y escritor portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura en 1998. Es galardonado en diversas ocasiones y destaca también como dramaturgo y novelista con obras como Ensayo sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo y Caín. Nace el 16 de noviembre de 1922. Por otra parte, en 1981 se anuncia el desarrollo de la primera vacuna creada por ingeniería genética, la vacuna ideada para combatir la propagación del virus de la fiebre aftosa. Fue elaborada por investigadores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que en 1975 habían descubierto que la inyección de la proteína BP3 confería inmunidad ante el mal. 5 años después usaron tecnología de ADN recombinante para insertar un plásmido que contenía el gen de la BP3 en una bacteria E. coli, lo que permitía producir suficiente cantidad de proteínas para desarrollar la vacuna. Y bueno, para finalizar esta sección, y como ustedes escucharon hace un momento, en 1942 nace Paul McCartney en Liverpool, en el Reino Unido. Músico, multiinstrumentista, empresario, cantante, compositor, productor musical, pintor y activista pro derechos de los animales. Exintegrante de Quarrymen, The Beatles y The Wings. McCartney es el compositor de mayor éxito comercial en la historia de la música popular, de acuerdo con el libro Guinness de los Records. Vamos a seguir escuchando un poco más de Paul McCartney. La tarde con 12 minutos en Voz Universitaria y les comentamos que la Universidad Veracruzana fortalece las relaciones e intercambios con distintas instituciones de nivel superior de países como China, Estados Unidos y Canadá. Parte de estas relaciones han generado intercambios como el que se inició en días pasados con la Universidad de Shangzhou de China, cuya relación derivará en su participación dentro de la edición del 2020 de la Feria Internacional del Libro Universitario, que tendrá como invitado a este gigante asiático. Además, la Universidad de Quebec en Montreal envió a 3 profesores, quienes impartirán a docentes de esta casa de estudios 3 cursos de formación con enfoque neurolingüístico aplicado a la didáctica de lenguas. En días pasados también ya se había informado de la visita de los representantes de la Universidad Estatal de Montana, esto en Estados Unidos, con quienes también se dieron acuerdos de colaboración. Para mayor información sobre estas relaciones que está fortaleciendo la Universidad Veracruzana, visite Universo. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que Leslie Aranza López Gutiérrez, alumna de octavo semestre de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, obtuvo una beca económica del programa educativo Roberto Roca, que de forma semestral otorga Tenaris Tamsa, en reconocimiento al talento de jóvenes universitarios de las áreas de ciencia y tecnología. El pasado 29 de mayo, en una ceremonia que tuvo lugar en las instalaciones de esta compañía, Leslie Aranza recibió esta distinción que también se otorgó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo el país. La particularidad del caso de la joven, quien cursa la carrera de Ingeniería Mecánica, destaca por ser la primera mujer de la facultad en alcanzar este objetivo. Me enorgullece recibir esta beca y poner en alto el nombre de la UB y de la facultad. Es un pequeño avance para el sector femenino dentro de la ingeniería, sobre todo porque muchas personas aún piensan que no es un área para las mujeres, pero superándonos podemos demostrar que sí se puede. Más información sobre este premio en Universo. Con información de Cecilia Escribano, les comentamos que la Vicerrectoría de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán y la Coordinación Regional de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana premiaron a los participantes de las distintas disciplinas deportivas que participaron en la Semana Cultural y Deportiva Regional 2019 y en el 11º Torneo Halcón. El 13 de junio, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Coatzacoalcos, se realizó la ceremonia de premiación, a la que asistieron el vicerrector Carlos Lamot Zabaleta, Florentino Cruz Martínez, secretario académico regional, así como María Inés Quevedo López, secretaria regional de Administración y Finanzas, Jaime Serena Rebolledo, coordinador regional de Actividades Deportivas, así como directores de las facultades y académicos. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Jaime Serena, quien señaló la importancia del deporte en la formación integral del estudiante. Además, agradeció a los jóvenes el entusiasmo y dinamismo en las actividades que benefician la activación física y mental, así como la salud. La UV fortalece la formación de cada uno de ustedes. Gracias por participar, por ese esfuerzo, por aguantar el sol en las canchas y las jornadas desgastantes, pero que lo llenan de satisfacción. Esto lo recordarán como cuando sean profesionistas, pues lamentablemente muchos no tendrán el premio para hacer deporte. Los invito a que valoren los beneficios de las actividades deportivas a la salud y continúen practicándolas. Más información visiten www.v.mx/prensa. Y con información de Karina de la Paz Reyes. Los libros son necesarios en tiempos de desastre, son una oportunidad para construir casas de lenguaje, expresó el titular de la Dirección General del Área Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana, José Luis Martínez Suárez, en la bienvenida a quien toman el curso Creación Literaria para Jóvenes. Se trata de la 11ª edición de este curso que de manera consecutiva se ha desarrollado en la UB, organizado conjuntamente por esta y la Fundación para las Letras Mexicanas. En él participan 26 estudiantes en 4 categorías, 8 en poesía, 7 en narrativa, 5 en ensayo y 6 en dramaturgia. La inauguración se realizó el 17 de junio en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades y como parte de la misma se detalló que el curso se desarrollará durante 2 semanas de intensa actividad creativa, de análisis y reflexión en torno a los temas de cada categoría. Los asistentes provienen de distintas instituciones del país, tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Claustro de Sor Juana, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Autónoma de Sinaloa de Guanajuato, la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Autónoma del Estado de Morelos, la Escuela Superior de Artes de Yucatán y, naturalmente, de la Universidad Veracruzana, por citar algunas. La entrevista. Estamos de regreso en Voz Universitaria y, bueno, esta tarde nos visitan en la mesa pues el maestro Domingo Canales, director general del área académica del área biológico agropecuario, y el doctor Miguel Flores Covarrubias, director general del área académica de artes. Ellos nos vienen a platicar sobre unos cursos bastante interesantes para toda la comunidad universitaria y para quienes no son parte de la comunidad también. Es estos cursos que ofrece la Escuela Complutense Latinoamericana y la UB. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Pues estamos aquí reforzando la invitación que ya lanzamos por algunos medios universitarios. Ya salió una nota en Universo, donde estamos convocando a todos los interesados a seguir la información que tenemos sobre la Escuela Complutense Latinoamericana, a recordarle las fechas importantes para que puedan encontrar un espacio en los cursos que se ofertan. Y bueno, y extender esta invitación no nada más a la comunidad universitaria, porque si hay una serie de beneficios que ahorita mencionaremos para los universitarios, también hay para cualquier otro interesado en acercarse a estos cursos. Claro. Bueno, la Escuela Complutense Latinoamericana se trata de una iniciativa de carácter formativo cuyo propósito principal consiste en potenciar un marco de cooperación universitaria de ámbito internacional y que promueve actividades que aumentan los lazos de unión no solo entre las instituciones, sino especialmente entre los miembros de las comunidades universitarias. Como decía el doctor Flores, no solamente es para estudiantes de la Universidad Veracruzana, ni solo para estudiantes del Estado de Veracruz ni de México, son cursos que se ofrecen para estudiantes de España, de toda Latinoamérica y, por supuesto, de Veracruz y de la Universidad Veracruzana. La Complutense Latinoamericana se ha desarrollado desde el 2006 en diversos países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Perú y México. Y ahora tendremos la oportunidad de realizarlo en la Universidad Veracruzana. Entonces, ¿quiere decir que esta es la primera vez que se realizan aquí en esta sede? Guadalajara. En la Universidad de Veracruzana. Sí, ya se habían realizado en Guadalajara y Puebla, que eran unas sedes recurrentes en años recientes. Y a partir de una gestión que iniciamos ya desde hace 2 años con la Escuela Complutense, entre Domingo y yo, logramos que este año, bueno, y con el apoyo obviamente de la Secretaría Académica, logramos que esta ocasión se considerara la Veracruzana. Ya se siguieron todos los pasos y estamos ahorita precisamente invitándolos a matricularse, a inscribirse. El proceso de matrícula comenzó el 3 de junio de 2019, de este año, y finaliza el 11 de octubre de 2019, es decir, a unos días de que inicien los cursos, todavía se podrán matricular. Pero sí les aclaramos que como hay 30 lugares por cada curso, sería bueno que lo hicieran temprano, no vayan a quedarse fuera. Claro. Los cursos van a ser del 14 al 25 de octubre. Van a ser en la sede de la Facultad de Biología. Ahorita Domingo nos explicará algunos detalles sobre la sede en particular, pero van a ser aquí en Jalapa y tendremos algunos beneficios también para los participantes dependiendo de la institución a la que pertenezcan. Tenemos becas para... El costo de la matrícula normal es de 200 euros. Pero tenemos el acuerdo con la Escuela Complutense Latinoamericana de que al personal UB se le otorgue el 50%, independientemente de que sean docentes, administrativos o estudiantes. O sea, todos tienen este beneficio, lo mismo que tienen los de la escuela, los de la Universidad Complutense. Y habrá también una serie de becas que hay que solicitar, que abarcan un 30% de este costo para los demás aspirantes. Hay un número limitado de becas en el caso de los aspirantes que no sean miembros de esta, de alguna de estas dos instituciones. Pero por eso es importante matricularse temprano y solicitar estos apoyos, porque sí van a ser limitados y los cursos van a estar muy interesantes. ¿Cuáles son algunos de estos cursos que estarán ofertando? Te damos muy bien. La lista. Bueno, ha sido, fíjate que ha sido muy, muy interesante y a veces muy duro, porque pues hubo un registro de 36 cursos y solo se pudieron elegir 10 cursos. 10 es el límite, ¿sí? Claro. 10 es el límite. Entonces, obviamente, aunque a través de la Secretaría Académica, que coordina la doctora Magdalena Náez Alarcón, y de la coordinación ya directa para los cursos entre el área de artes que dirige Miguel Flores y el área biológico agropecuaria que me honro yo en dirigir, y con la Complutense, elegir los 10 cursos fue terrible, porque la verdad en la Universidad de Veracruzana hay mucha gente que tiene grandes capacidades y teníamos que hacer cursos para todas las áreas, no solo para artes y no solo para el área biológica agropecuaria. Pero bueno, la comisión eligió los cursos que son muy importantes, que digamos exactamente cuáles son los 10 para que la gente interesada lo pueda hacer. Aproximaciones socioecológicas para el análisis de territorios forestales bioculturales, que será Alejandro Recia Perazo de la Complutense y Patricia Jerez Fernández de nuestra universidad. Arte y mediación, directoras Noemí Ávila Valdés de la Complutense y María Guadalupe Buzo Flores de UV. Construcción y reproducción de los sistemas de género, subjetividades y resistencias, directoras Carmen Mejía Ruiz de la Complutense y Lilia Irlanda Villegas UV. Desarrollo sostenible e innovación educativa para la transformación social, Belén Sáenz Rico de Complutense y María de los Ángeles Chamorro de UV. Diseño sostenible, directores Agustín Martín Francés y Luis Manuel Fernández Sánchez de UV. Educación y comunicación frente al cambio climático, directores José Luis Piñuel Raigada de Complutense y Edgar González Gaudiano de UV. Etología de la obesidad y estrategias de multidisciplinas de prevención, Francisco José Sánchez Ruiz de la Complutense y Mario Salvador Cava Vinagre de la Universidad Veracruzana. Los derechos humanos en la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio adversarial, Jesús María González García de la Complutense y Rebeca Elizabeth Contreras de UV. Música en el Imperio Español en ambos lados del Atlántico, la España Peninsular y el Virreinato Novo Hispano. Gerardo Arriaga Moreno de la Complutense y Jesús Herrera Zamudio de la UV. Y el décimo es Nanomateriales y sus aplicaciones. Directores Ana Cremades Rodríguez de la Complutense y Luis Zamora Peredo de la UV. Para esos cursos, como ya comentó Miguel, se encuentra abierto el periodo de inscripción del 3 de junio y hasta el 11 de octubre. Uh-huh. Y bueno, toda la información se puede consultarse en el sitio de la Universidad Veracruzana o Complutense de Madrid, que es www.ucm.es/ECL, y obviamente que es el sitio de la Complutense, y en nuestro sitio de Universidad Veracruzana, www.v.mx/ECL. Y para mayor información o dudas pueden escribir directamente a los siguientes correos: sl@ucm.es o sl@v.mx. Entonces está toda la información disponible. Uh-huh. Vamos a tener estudiantes de todos los países de Latinoamérica, de España y de México, porque como ven, la variedad de los cursos es muy, muy, muy amplia. Muy Estamos amplia. Atendiendo desde todas las áreas de la Universidad Veracruzana con una selección muy rigurosa para que puedan acceder estudiantes, como comentó Miguel, no solo de la Universidad Veracruzana, sino de las diferentes o profesores o estudiantes o chicos interesados en participar en estos cursos. Obviamente hay que hacer la inscripción temprana porque estamos ya recibiendo de toda Latinoamérica y de España solicitudes para participar en los cursos. Uh-huh. Uh-huh. También es importante señalar que toda la matriculación es en línea. O sea, tienen que entrar a la página de la Complutense Latinoamericana. Uh-huh. Y principalmente en este caso sí es en la página de la Complutense de Madrid, donde se lleva el registro y el control de las inscripciones. Y es en la dirección que dijo Domingo, la repito, www.ucm, Universidad Complutense de Madrid, .es, España, /ECL, Escuela Complutense Latinoamericana. Uh-huh. Esa es la dirección donde se tienen que matricular. También ahí en esa misma, en la misma página de la Complutense y en la nuestra, están colgados los cursos y viene una descripción del perfil del alumno también. Uh-huh. O sea, porque es importante, claro, sí, detectar si cumplo con el perfil para realmente sacarle provecho al curso. Entonces se les pide cumplir con el perfil. Primero revisar si es ustedes están dentro del perfil establecido, también enviar toda la documentación que ahí se establece como requerida y efectuar el pago de la matrícula a partir de las consideraciones que ya les mencionamos. Entonces, esa sería en general la información más importante. Ya compartió Domingo los nombres de los cursos y en las páginas de los dos está la descripción completa del curso. O sea, pueden ver la temática específica de cada uno de ellos para que, por ejemplo, en el caso de artes, pienso en mi área, si les interesan los dos, vean realmente qué se va a desarrollar y puedan hacer una decisión lo más informada posible. ¿Estos cursos son virtuales, son presenciales? ¿Cómo son, se desarrollan? Totalmente presenciales, obviamente con una gran producción multimedia, porque se exige el uso de la tecnología para esa diversidad de cursos. Todos los cursos de los que hemos hablado, los 10, se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en la Facultad de Biología y de Agronomía, donde se han ya adecuado todos los salones para tener todo lo necesario, todo el equipamiento necesario. Los profesores ya están totalmente dispuestos y es bien importante, si observaron, como mencioné, quienes estaban en los cursos. Uno de los requisitos para que estos cursos sean ofrecidos es que en cada uno de ellos exista o esté un profesor de la Universidad Sede, que en este caso es la Universidad Veracruzana, y un par de la Universidad Complutense, para posteriormente establecer, independientemente de que ya existe un convenio entre la Universidad Veracruzana y la Complutense, pues establecer mayores lazos de colaboración entre diferentes académicos de las universidades. Y por lo tanto, ven, hablamos desde música en el siglo XVI hasta lo más nuevo que tiene que ver con tecnología y mecatrónica y muchas cosas, ¿no? Entonces, es un recorrido por las capacidades que se han engendrado en todas las áreas de la Universidad Veracruzana y de profesores destacados que enviaron su curso, que consiguieron un par en la Complutense de Madrid y que ahora están ya dispuestos para recibir a nuestros futuros estudiantes. Claro. Pues va a haber alrededor de 300 estudiantes. 330 por curso, 30, y son 10 cursos, 300. Claro. Sí, 300, ¿no? Entonces va a ser muy, muy, muy, muy interesante y bueno, están todos invitados a ingresar a la página. Es una gran oportunidad la que se presenta porque los tenemos en casa. Uh-huh. Entonces, es para todas las personas que estamos acá, toda la comunidad universitaria es muy importante. Mi pregunta es, ¿qué tipo de documento se obtiene al finalizar el curso o qué tipo de reconocimiento? Sí, se han hecho las gestiones para que, dependiendo del perfil, hay un documento que se emite por parte de la Escuela Complutense Latinoamericana, pero pensando en la comunidad UV, se han hecho las gestiones para que quede registrado como un curso PROFA para los docentes. Uh-huh. Queda también registrado como un curso AFEL. Y ya obviamente dependerá del plan de estudios que estén cursando y qué tan flexible y qué tantos créditos tengan cubiertos los alumnos que participen. Y con esos 12 elementos, pues tenemos cubierta parte de las necesidades que podrían tener o del impacto curricular que tendría este curso, además del documento de haber participado en la Complutense Latinoamericana, que ya en sí es un mérito. Además de eso, tendría impacto en el sistema tanto de créditos de los estudiantes como PROFA para los docentes que quieren ese indicador específico. Uh-huh. Y aquí es importante también recalcar el apoyo que se ha tenido de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, que es donde radican básicamente todos estos cursos que realizamos. El doctor Mario Oliva, el director de Relaciones Internacionales, ha sido nuestro apoyo de la universidad hacia afuera, hacia la Complutense, y bueno, estamos pues totalmente involucrados, artes, relaciones internacionales y la biológica agropecuaria, obviamente, coordinados por la Secretaría Académica. Claro, claro. Muy bien. ¿Hay algún horario para estos cursos? ¿Se tiene ya horarios en los cuales se llevarán a cabo estos cursos? Pues se están determinando ya prácticamente. Empezaríamos a las 9 de la mañana y terminaríamos nunca más allá de las 5 de la tarde. Aunque tengamos ya establecido en ese tipo de cosas donde existen intereses de las personas que vienen de diferentes partes, bueno, siempre cuando ya se establece una comunicación y una buena relación con los profesores, pues bueno, se alarga, pero sí será de entre las 9 y las 5 de la tarde, sobre todo porque pues vamos a estar en vacaciones acá, tenemos que redoblar cuestiones de vigilancia porque siempre se disminuyen cuando hay vacaciones y todo, y bueno, tenemos que hacer una serie de cosas y no queremos irnos más allá de las 5 de la tarde por motivos obvios. Y tener, pues tenemos mucha gente de fuera, ¿no? Entonces estaremos pues cuidando todos los aspectos. La seguridad e integridad de todos. Muy bien. Es nuestra responsabilidad. Pues les agradecemos muchísimo la visita esta tarde a Voz Universitaria, al doctor Domingo Canales y doctor Miguel Flores Covarrubias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y gracias por invitarnos porque, bueno, a través de Radio B seguramente llegaremos a especialmente a un nutrido grupo de jóvenes que estén interesados, pero no debemos olvidar que también los maestros y los académicos y no solo de la universidad están invitados a inscribirse y ser parte de estos cursos de la Universidad Complutense Latinoamericana en Jalapa, Veracruz. Y todo el personal UB, administrativo. Claro, están invitados. Gracias. Muchísimas gracias por visitarnos. Y bueno, también Radio UB está invitado si quieren participar. En Desde luego. Claro. Desde luego que sí. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UB damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UB en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UB. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 36 minutos y con información de Claudia Peralta les comentamos que Katia Romero León, coordinadora de la maestría en Economía Ambiental y Ecología de la Universidad Veracruzana, comentó que este programa educativo busca generar una conciencia económica ambiental a partir del contexto mundial y enfatizó que la economía puede fungir como un enlace entre el bienestar social y el natural. En el marco de la inauguración del primer foro de diálogos y saberes de la economía ambiental y ecológica, realizado en el Salón Murales de la Facultad de Economía, a iniciativa de estudiantes de la generación 2018 de este posgrado, señaló que son ellos precisamente quienes intervienen como traductores en situaciones económico-ambientales. Expuso que la formación teórica y práctica de los alumnos los lleva a comprender situaciones como la degradación ambiental, los efectos del cambio climático y las repercusiones de la actividad humana en nuestros ecosistemas. Los economistas en materia ambiental y ecológica, quien recientemente asumió la coordinación de la maestría avalada por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dio a conocer que las líneas de estudio de este programa tienen que ver con las políticas públicas ambientales y el desarrollo sustentable y con la valoración de la naturaleza. Y les platicamos que Viviana Rosales Morales, académica de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, inventó el enfoque de desarrollo de software basado en imágenes Imaging Diff, cuya idea es que a partir de un dibujo a mano alzada se pueda crear el prototipo funcional de una aplicación. Rosales Morales explicó que esto reduce el tiempo de desarrollo de aplicaciones, tanto móviles como de escritorio, lo que repercute en un ahorro significativo de dinero. La docente impartió el 11 de junio en el auditorio de la Facultad de Estadística e Informática la conferencia magistral Imaging Diff, un nuevo enfoque de desarrollo de software basado en imágenes, dentro del cuarto coloquio de la maestría en sistemas interactivos centrados en el usuario. La docente señaló que para el desarrollo de aplicaciones existen muchos enfoques basados en modelos, en componentes o en otros aspectos, pero ninguno en imágenes, por lo que Imaging Dev representa un nuevo paradigma. Les recordamos que el día de hoy tenemos para ustedes el libro Nada Cruel de José Ramón Ruiz Sánchez, el cual estamos rifando para las personas que nos escriban o nos llamen y nos digan el día de hoy cuál es el nombre de las dos mascotas de la Universidad Veracruzana. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviar sus mensajes vía WhatsApp 2281-040477. También lo pueden hacer vía mensaje de texto al teléfono 817-5115, 817-5117. Estamos esperando sus respuestas y bueno, quedan ahí unos 10 minutos para enviarlas. Los estamos esperando. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 42 minutos en Voz Universitaria. Y Brenda, creo que ya han hecho un poco de caso a las recomendaciones y a la agenda que has programado para el profe Ariel Ortiz por Colima. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Bien, me da mucho gusto saludarles, estar con ustedes en Voz Universitaria. En verdad que estar aquí en Colima, nos habían dicho que el clima era muy extremoso en la situación de la temperatura, pero hemos tenido una temperatura bastante similar a la que pueden encontrar en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y a veces un poco más seca en la ciudad de Jalapa. Está bastante, bastante agradable, y quiero decir que aquí son las 12 de la noche cuando salimos ayer, y logramos cenar bien, unos ricos taquitos, unas quinas sabrosos, con unos frijoles amarillos que tenía tiempo que no podía yo probar, y los pudimos degustar muy, muy agradablemente. Pues ayer la jornada, que fue la número 2, terminó con triunfo de México, un triunfo apurado de México ante la representación de Perú en 3 sets, que ganó México por 1 del equipo de Perú. México ganó el primero 25-13, el segundo lo ganó 28-26, se extendió hasta 28 puntos, el tercer set lo gana Perú 25-21, y el último, México lo gana 25-22. Antes ya se habían registrado triunfos de Puerto Rico, también triunfo de República Dominicana, triunfo de Argentina sobre Surinam, triunfo de Chile ante la representación de los Estados Unidos y triunfo de Cuba ante la representación de Canadá. Esto deja la gráfica de ubicación de la siguiente forma. En el grupo A, Cuba está al frente con 8 puntos, Argentina con 7, Canadá con 3 y el equipo de Surinam con 0. En el grupo B está México con 9 puntos, Puerto Rico con 7, Perú con 3 y el equipo de Trinidad y Tobago con solamente 1 punto. En el apartado C, en el grupo C, Chile en primer lugar con 8 puntos, el segundo lugar para Estados Unidos con 6, República Dominicana en el tercero con 4 y Guatemala con 0. Y los resultados de lo que vaya de esta jornada, que es la número 3, y que por cierto es la última jornada que corresponde a la situación de los grupos, tenemos ya 3 resultados finales. El primero, el equipo de Cuba se enfrentó a Surinam y le ganó en 3 sets, 25-11, 25-15 y 25-10. Con esto el equipo de Cuba ya está calificado directamente a semifinales. Mañana no tendrá actividad, tendrá descanso el equipo representativo de Cuba y esperará a los rivales. El segundo partido, que corresponde al grupo C, Guatemala enfrentó al equipo de Chile y Chile le ha ganado en 3 sets. Primero, 25-14, el segundo, 25-17, el tercero, 25-11. Con esto, el equipo de Chile está ubicándose ya como otro semifinalista clasificado. Nadie le va a superar. El equipo de Chile tenía 8 puntos, más 5 serán 13, así de que ya se acomoda en la situación de semifinales. Y hace unos minutos acaba de culminar el tercer juego, que corresponde a la jornada matutina de esta 14ª Copa Panamericana de Voleibol Varonil, y el equipo de Perú enfrentó a Trinidad y Tobago. Perú gana en 3 sets, primero 25-22, el segundo 25-14 y el tercero se repite 25-22. El equipo peruano está hasta el momento en la posición 3 con el grupo de México, que es el grupo B, y va a esperar resultados entre México y Puerto Rico para saber cómo se van a ubicar. Los partidos que tenemos por la tarde suenan en verdad interesantes. El equipo de República Dominicana estará enfrentando a los Estados Unidos. El equipo estadounidense viene con una combinación de su equipo 2 y su equipo universitario. O sea, digamos que es el equipo 2.5 o casi 3 de la representación de los Estados Unidos, y República Dominicana quiere salir adelante, así es que va a ser un buen partido. Está programado a las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde, un partido en verdad interesante, Canadá enfrentando a la representación de Argentina, y va a cerrar la jornada de esta primera ronda de clasificación por grupos el partido entre México y Puerto Rico. Hemos visto a un partido de México no empleado a fondo, muy mesurado, como que le falta alguna situación de motivación al equipo nacional, y este partido es en verdad crucial. Tendrá que ganar. Si México gana, estará ya en etapa de semifinales. Si México pierde, entonces Puerto Rico estaría ocupando el primer lugar de esta agrupación, que es el grupo B, y México estaría esperando resultados para lo que será su etapa de calificación. Suena interesante la jornada número 3 de este voleibol panamericano que se está efectuando aquí en Colima, en nuestro país. Tiene bastante concurrencia por las mañanas, muchos jóvenes, muchos estudiantes se dan cita en este polifuncional escenario para el deporte que tiene poco tiempo que se ha puesto en marcha, pero que forma parte de un gran complejo deportivo Morelos, aquí en la ciudad de Colima, y que alberga desde frontón, voleibol de playa, béisbol, baloncesto, etcétera, un gran espacio para la práctica de deporte aquí en Colima. Repito, México en punto de las 9 de la noche aproximadamente estará enfrentando a Puerto Rico, antes Canadá contra Argentina y República Dominicana contra Estados Unidos a partir de las 4 de la tarde. Espero que nos puedan recibir mañana para darles el resultado de México. Los expertos, los que saben aquí de voleibol, dicen que si México hoy no genera una buena participación, pues estaría complicando su participación en la etapa de semifinales. Se espera que siga haciéndolo porque es un atractivo para las personas que están aquí y un cobijo extraordinario que le ha dado la afición del voleibol y la ciudad de Colima a la representación de Cuba. Ya los han adoptado, los tienen como uno de los equipos más populares nacional. Los saludos de Colima, me da mucho gusto estar con ustedes en vía telefónica, en Voz Universitaria, mañana de nueva cuenta con los resultados de esta 14ª Copa Panamericana de Voleibol que está cumpliendo con las expectativas. Muchísimas gracias, profe. Los deportes. Mucha suerte. Antonio, Brenda, mucho gusto. Que tengan buena tarde. Y aquí los teuinos y y lo demás lo estaremos consumiendo con indicación prudente que nos están dando a conocer de mi compañera Brenda. Muy bien. Muy bien, profe. Nos escuchamos mañana. Ya aviso, si hay tiempo, el sábado estaremos en Comala ahí para una visita, pero antes hay un lugar que dice que se llama el Comalón y hay que visitarlo. Hay que visitarlo, profe, pues qué bueno y ojalá disfrute el pueblo mágico de Comala. No, extraordinario, ya lo tenemos en imágenes, con calles empedradas, ya tenemos que verlo y después revivir parte del libro, ¿no? Efectivamente, profe, tal cual. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Buena tarde. Hasta pronto. Nuestra agenda. En el marco del evento Junio con Ambiente, este miércoles se llevará a cabo el conversatorio Veracruz ante el cambio climático, acciones mínimas. Al respecto de este evento, habla la doctora Beatriz Torres Beristain, investigadora de la Universidad Veracruzana. En el marco de los eventos Junio con Ambiente, los invitamos al conversatorio Veracruz ante el cambio climático, acciones mínimas. Este conversatorio se realizará el miércoles 19 de junio a las 16 horas en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Participarán Laura Bello Benavides, del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, la maestra Isela Pacheco Cabrera, de Radio Televisión de Veracruz, Beatriz Torres Beristain, de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, y Adalberto Tejeda Martínez, coordinador del Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana. Este evento es gratuito y para todo público. Los invitamos. Además de las actividades contempladas en el evento que acabamos de escuchar en la cartelera de eventos, este miércoles a las 11 horas en el Museo de Antropología de Jalapa se llevará a cabo la conferencia magistral Ciudades, Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres, impartida por la doctora Olga Segovia. Les recomendamos también asistir a este evento. Tendencia en redes. Bueno, nuestras tendencias del día de hoy, martes 18 de junio de 2019. Apareció una nota en el Twitter de El Mundo donde Angela Merkel sufre temblores durante una ceremonia en Berlín. La canciller alemana sufrió una serie de temblores mientras recibía a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en Berlín. La situación despertó preocupación acerca de su salud. Más tarde, en rueda de prensa, Merkel afirmó que se encontraba bien y que el incidente se debió a que no había tomado suficiente agua. lo tuiteó AP Noticias, Reuters, El País, y bueno, fue tendencia durante buena parte de la mañana. Efectivamente, también es tendencia Fertinal. De última hora el Universal tuitea por haber aprobado en octubre de 2015 la compra de la planta Fertinal con un costo total de 635 millones de pesos. Se investiga a todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex de la administración del gobierno de Peña Nieto. Y el mismo Enrique Peña Nieto es tendencia, ya que, bueno, por esta nota que salió durante la mañana, el mismo expresidente de México hizo un mensaje a través de esta misma red social donde menciona: rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten, señala el expresidente de México. Y por otra parte, también es tendencia Erika García Zaragoza, pues hombres armados la atacan a la diputada del PT en Morelos, sufriendo una herida leve. El auto de la legisladora, de acuerdo con reportes preliminares, tiene más de 12 impactos de arma de fuego, presuntamente calibre 9 milímetros. La diputada registra solo un rozón en uno de sus hombros. Y como escuchamos en la mañana, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, cumple 77 años y es tendencia en redes. Mucha historia alrededor de Paul McCartney, muchas referencias, muchos recuerdos, muchos programas especiales en algunas estaciones de radio, en canales de videos. Muchos recuerdan el trabajo que hiciera junto a Michael Jackson, desde luego su recorrido por Wings, The Beatles y todos los proyectos musicales que ha tenido Paul McCartney. Estas fueron nuestras tendencias en redes del día de hoy, martes 18 de junio de 2019. Y bueno, la respuesta de nuestra pregunta del día de hoy para llevarse el libro Nada Cruel de José Ramón Ruiz Sánchez, pues Liz y Lucia. Liz y Lucia, dificilísima la pregunta. Muy complicado. Y bueno, ya tenemos ganadora en esta tarde, es Beatriz Montiel, de aquí de Jalapa. Muchísimas felicidades, Beatriz. Puedes pasar por tu libro aquí a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, Clavijero número 24, entre Juárez y Altamirano. Recuerda, en horario de oficina, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 4 a 7. Y es muy importante que vengas con una identificación oficial y que vengas dentro de los 3 días hábiles siguientes. Muchas felicidades a Beatriz. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros esta tarde, que nos acompañaron a través de su radio, a través de internet. Y también gracias a todos nuestros compañeros y compañeras. Soledad Macías, Brisa Gómez, Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez Jarbio, Brenda Coronado, soy Antulio García. Nos encontramos mañana miércoles. Que tengan muy buena tarde. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.